Y hacemos Juventudes el día de hoy con Camilo Sánchez, presidente de las Juventudes Comunistas en nuestro estudio. ¿Cómo estás, Camilo? Bienvenido. Muy bien, Richard. Contento como todos los días miércoles. Nos encontramos en esta nueva oportunidad centrándonos en temas medioambientales, uno de los temas más importantes también de esta temporada en nuestro país. Recordemos que se va a realizar la COP25 ya en el final de este 2019 y tenemos que estar también a tono como país, y al parecer las problemáticas que se han identificado en estos últimos días no van en la línea, ¿no?, de un cuidado del medio ambiente. Un nuevo episodio de malos olores deja 42 personas con síntomas de intoxicación en Puchuncaví. Es lo que se informa en las últimas horas, Camilo. Otra vez Puchuncaví, una zona de sacrificio, como se la ha denominado, en el foco de la noticia. Así es. Bueno, hace pocos días comentamos de esto. De hecho, conversamos sobre cómo el gobierno, con su plan, se supone, de mitigación, más que de mitigación, de solución, como habían planteado, no tiene efecto. Al contrario, busca más bien establecer contaminaciones bajo norma. Bajo la norma chilena, no la norma internacional, ¿no? Respecto a la OMS, por ejemplo, que ha establecido parámetros totalmente distintos a los que se, lamentablemente, en Chile no se cumplen. Entonces, yo creo que aquí cabe señalar qué es más importante: la productividad que tengan en esta zona este conjunto de empresas, o la vida de las personas, en primer lugar. ¿Es más importante la grande cifra o, en definitiva, también el buen vivir? Y creo que eso está en relieve en cada vez más lugares del país. Lamentablemente no es solamente Quintero y Puchuncaví, sino que hay una situación ya de exageración. Mira, yo con comentarte, ojalá nunca lleguemos a un extremo de ese tipo, pero ya van 500.000 hectáreas quemadas de lo que es el Gran Amazonas, el pulmón verde del mundo, en territorio brasileño principalmente. Y la autoridad de ahí con un nivel de desprecio respecto a lo que esto significa, que, guardando las proporciones, tiene que ver con el nivel de desprecio también que tiene la autoridad chilena respecto a lo que ocurre en estas llamadas zonas de sacrificio y en otros lugares, donde finalmente lo que ocurre son situaciones devastadoras para el buen vivir. Así que bueno, tenemos esa situación nuevamente. Yo creo que lamentablemente algunos tienden a naturalizarlo, a no comentarlo y decir ya estamos viendo una normalidad, y la normalidad es esta. O sea, tener 45 personas, 60 personas intoxicadas en Quintero o en Puchuncaví resulta un dato estadístico, lamentablemente. Y hay que evitar que eso ocurra, que se normalice. Hay que establecer que la norma sea que se exija el cumplimiento de estos criterios, de los criterios internacionales, y lo que sea ya cuestiones cada vez más eventuales, ojalá ya con término, sean situaciones como las que se siguen repitiendo allí. Estamos ya en línea, en contacto a esta hora, con quien nos va a contar desde la zona de la quinta región lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Jorge, ¿está en línea? Así es. Sí. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, bien, ¿ustedes cómo están? Bueno, cuéntanos qué ha ocurrido en estas últimas horas, ya que en prensa se informa que son cerca de 40, 42 las personas que sintieron síntomas de intoxicación ayer martes, un año después, ¿no?, de que conociéramos las intoxicaciones masivas. ¿Cómo se ha vivido este nuevo episodio? Sí, bueno, es lamentable, ya que hoy día se cumple un año del episodio de intoxicación masiva, como mencionaban anteriormente. Y bueno, respecto a las personas que se vieron afectadas por emanaciones de gases que hubieron ayer en la comuna de Puchuncaví, fueron alrededor de 40, 42 personas, en su mayoría jóvenes estudiantes de los colegios de la comuna La Greda y Puchuncaví, del Sargento Aldea, de la Escuela Básica de La Greda y del Colegio General Velázquez, que también tiene enseñanza media. Y también se vieron afectados algunas personas adultas. Presentaron síntomas de náuseas, de mareo, dolor de cabeza, irritación en la vista, que son los principales síntomas que nos vemos puesto acá en la comunidad cuando empezamos a sentir estos olores raros, y que muy pocas veces son evidenciados por las máquinas de monitoreo que nos muestran cuáles son los gases que estamos respirando. Ayer se mencionó también por parte de las autoridades que no se había superado la norma horaria diaria, entonces no había problema en cuanto al CO2 o CO2 en la atmósfera, y era por eso que se está investigando cuáles eran las causas de esta de estos mal olores, que la gente hacía mención que era como olor a huevo podrido que se sentía en el aire. Y si nos vamos a eso, es un parecido olor al que se encuentra en la refinería NAT, en Concón, por ejemplo, que eso, ellos también se ven expuestos a estos mal olores y también a los síntomas que hago mención anterior. Sí. Igual es complejo, ya que también ayer, por ejemplo, el gobierno hacía mención del programa de descontaminación que ellos implementaron hace un tiempo atrás. El intendente acá, Jorge Martínez, lo hacía mención en la región de Valparaíso, de que ha sido un plan exitoso. En cuanto a eso, nosotros obviamente estamos en contra, ya que no se ha visto en la cotidianeidad de que ha sido exitoso, ya que la vez pasada, cuando hablábamos también por este medio, hacíamos mención de que, por ejemplo, a finales de julio se presentó la mayor tasa de dióxido de azufre en la atmósfera, con 1.500 microgramos por metro cúbico, y la semana pasada también se presentó la primera de agosto, que sobrepasaba los 500 microgramos por metro cúbico. Entonces se siguen sobrepasando las normas horarias diarias en cuanto a lo que ellos pueden emanar la industria. Sí, es la voz de Jorge Salazar, quien es activista de Acción Ecosocial Quintero. Hay que decir que desde el gobierno fue la Seremi de Medio Ambiente, Victoria Gasmuri, quien se refirió a este nuevo episodio de mal olor, pero sin catalogarlo como intoxicación. ¿Qué te parece esta postura del gobierno? ¿Qué implica el calificar o no una situación como intoxicación? Sí, o sea, intoxicación es cuando netamente tenemos las pruebas de que las personas presentan elementos químicos en su organismo que no son los naturales que tenemos que tener, que obviamente son afectados por el aire que respiramos, por la calidad de aire que tenemos en la zona. Igual es complejo que en un hospital de baja complejidad, porque ni siquiera es de mediana, se puedan saber o evidenciar qué es lo que realmente está teniendo el paciente, porque también en el Cefán de Ventana y de Puchuncaví, a las personas que se vieron afectadas por estos mal olores y por los síntomas que hacía mención anteriormente, le diagnosticaron paracetamol y dieta liviana. Entonces, igual es complicado, sí, tener una... que la Seremi de Medio Ambiente, sin hacer un examen toxicológico, un examen más detallado a la salud de las personas que se vieron afectadas, pueda, sí, decir esos diagnósticos sin tener las pruebas, como digo, para señalar aquello. Pero, hola Jorge, bueno, a eso se suma otro elemento, que más allá de lo inmediato, la exposición permanente a elementos químicos como los cuales en Quintero y Puchuncaví se han apreciado hace bastante tiempo, debe tener otro rango también. No es solamente el hecho que yo me intoxico y voy y me recetan algo y salgo, sino que esto, en términos ya de proyección de años más adelante, significa también su expresión en enfermedad de distinto tipo, me imagino, significa también acortar lo que es la vida misma, etcétera, distintos elementos que, si los consideramos, son también producto de intoxicaciones, no necesariamente todas ellas, como tú dices, pudiendo solucionarse con un paracetamol o con una pastilla un día o tres días o con dieta liviana, e inclusive no encontrándose nada en lo inmediato que pudiese decir no está intoxicado o cumple un rango ya para poder necesitarse algún tipo de tratamiento médico inmediato. Aquí hay un acumulativo, me imagino. La gente en Quintero y Puchuncaví vive permanentemente en este clima. Entonces, ahí comenta un poco, Jorge, ¿qué es lo que se ha informado desde las autoridades? ¿Hay estudios al respecto? ¿Qué han observado ustedes también en lo que ya son los procesos más largos de vida de la gente? Sí, mira, igual frente a eso, por parte no hay ninguna solución del gobierno a tratar aquello. O sea, después que hubieron las intoxicaciones masivas en la población, yo doy fe de que hubo como un boom de gente con cáncer dentro de la zona, cáncer cerebrales, cáncer pulmonares. Bueno, yo tengo a mi papá también, que se le diagnosticó cáncer en diciembre del año pasado, un cáncer terminal, y él es nacido y criado en Quintero, ha trabajado en la industria de la zona, ha respirado el aire toda la vida. Entonces, las enfermedades que se dan por estos problemas de la contaminación en Quintero y Puchuncaví son de esa gravedad, de esa magnitud. Y, por ejemplo, ayer la alcaldesa de Puchuncaví daba permiso al apoderado para que retiraran a los estudiantes de sus establecimientos educacionales. Pero ¿de qué sirve aquello si después llegan a las casas que están en la misma zona donde está la claro. misma calidad de aire que respiran en el colegio? Entonces aquí nosotros comprendemos que la solución netamente va a salir cuando se cambie las normas a los estándares OMS de la salud, cuando la cambie la forma de producción con nuevas tecnologías menos invasivas en el impacto ambiental, cuando se acabe con este sistema extractivista de producción con un nuevo modelo de desarrollo sustentable en armonía con el medio. Ya sí. que está respirando todos los días esta calidad de aire con diferentes químicos que conocemos, solamente el dióxido de azufre, el nitrógeno, el SO2, pero no sabemos, por ejemplo, qué nos provoca el metilcloroformo, si claro. es que todavía hay metilcloroformo en el aire, tampoco lo sabemos. Entonces, es bien agobiante la situación que se vive en la comuna. Hay personas que lo normalizan, hay otras personas que se movilizan, como es la comunidad organizada y movilizada que todavía existe, que frente a esto también, conmemorando el año de intoxicación, este sábado se va a realizar una marcha en la comuna. Son 1.370 las personas que resultaron intoxicadas hace un año, según se informó también por parte de la Subsecretaría de Salud, de Paula Daza, es la subsecretaria. A mí me parecen preocupantes las declaraciones de la Seremi, Jorge, porque, por ejemplo, dice respecto a estos 42 casos del día de ayer, que si bien en las estaciones en que se produjeron no generaron daño a la salud de las personas, índices altos, el viento y las malas condiciones de ventilación sí pueden generar que estos valores produzcan síntomas que son percibidos particularmente por la población sensible, sin decir que esto genera daño a la salud, ¿no? Dice que no generaron daño a la salud, pero que sí se perciben por la población sensible, es como que malos olores. Tienen síntomas, pero no tienen la enfermedad. Claro. No han sido dañados, ¿no? Pero sin embargo son, claro. Pero eso es quitarle el poto a la jeringa, o sea, yo creo sí. que está más que claro. Y digo que es preocupante porque se parece mucho, Jorge, a cuando el año pasado escuchamos, de seguro te acordarás, al ministro diciendo que simplemente eran malos olores. Sí, o sea, es incongruente lo que dice la ministra, porque como anteriormente señalaba que no se les puede diagnosticar con un hospital de baja complejidad, o sea, ni siquiera hospital, sino que un CESFAM, no podríamos llegar a cuáles son los componentes químicos o el veneno expuesto que se vio el ciudadano o ciudadana a respirar por la calidad de aire que se encontraba en ese momento. Tampoco se le hicieron estudios minuciosos. Ahora, frente a las 1.342 personas que nombra el gobierno, que son las que se vieron intoxicadas por este episodio el año pasado, se hace mención que se les va a hacer un estudio a ellas nuevamente. Pero nosotros lo que exigimos también como comunidad organizada es que se le haga un estudio a la población. Y eso no es solamente comunidad organizada, sino que el fallo de la Corte Suprema, que se empezó a tramitar la semana pasada en la Cámara de Diputados por Comisión de Medio Ambiente, también exige al gobierno que dentro de las 15 medidas para dar cumplimiento y se respete el derecho fundamental de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sea que se le haga un estudio a cada una de las personas para ver el daño que se ha habido expuesto durante toda la vida que he vivido en los territorios. Sí. A todas las personas, no solamente a las personas que se vieron involucradas el año pasado por los episodios de intoxicación. Claro. Esas son una de las cosas que exigimos como comunidad y también que está en el fallo de la Corte Suprema. Sí, también desde la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, desde el Senado, se habla de que se realicen estudios de impacto ambiental a las principales empresas, ¿no?, que crean el 80% de la contaminación de la zona. ¿Qué te parece ese tipo de propuestas, de medidas? ¿A qué podría llevar que se realicen nuevos estudios de impacto ambiental? Sí, o sea, mientras se realicen los estudios y sean con personas profesionales que den fe, que van a cumplir con lo que digan su estudio, ya que también lo hemos visto con estudios truchos, se podría decir así, por parte de los gobiernos, no solamente este, sino que anteriores también, ya que comprendemos que esto es un problema de Estado, no de gobierno, y por más de 50 años que no se ha dado ningún tipo de solución. Entonces se tiene que hacer todos los estudios que sean necesarios. Nosotros hemos avalado los estudios del Colegio Médico, por ejemplo, en cuanto a los problemas de enfermedad dentro de la comunidad, y también hemos avalado otros estudios independientes que se han hecho al impacto ambiental que hay en la zona, en el tema del suelo, del aire, de la tierra. Sí. Entonces se tienen que seguir haciendo estudios para llegar, por ejemplo, con la empresa responsable o las empresas responsables que todavía no se sabe cuáles fueron las que provocaron la nube tóxica del año pasado y cuáles son las que siguen contaminando más que otras. Esto sí. Todos los días acá en Quintero Puchuncaví tenemos a Codelco, tenemos a Gammar, tenemos Oxiquín, tenemos Puerto Ventana, tenemos las cuatro termoeléctricas Gener, tenemos Cemento Melón, tenemos una inmensidad de Copec, Shell, tenemos un sinfín de industrias, tenemos alrededor de 17 industrias que son todas altamente contaminantes y de gran impacto al medio, no solamente a la salud de las personas, sino que al medio. Sí. Entonces, obviamente nosotros estamos con el fallo de la Corte Suprema, estamos con aquello también que dice la Comisión de Medio Ambiente, que se tienen que seguir haciendo investigaciones para ver el impacto que también eso lo menciona el gobierno, que se bajaron, por ejemplo, 42% del dióxido de azufre dentro de la atmósfera, pero lo que se evidencia en la comunidad por lo que sucedió ayer, por ejemplo, da muestra de lo contrario. Sí, sí. Bueno, a mí me asombra la naturalización que ya hay sobre el tema, ¿no? Porque las empresas siguen trabajando y las intoxicaciones se siguen sucediendo, ¿no? Son 42 personas ayer, pero ¿quién no dice que esto pueda volver a desatar otra crisis como la que hubo el año pasado? En tanto... hay que escuchar a la gente, ¿no? Escuchar a los representantes de los movimientos sociales, escuchar a la comunidad que es finalmente la que vive allí y que sufre consecuencias para su salud que son incalculables todavía. Jorge, te agradecemos. A usted. Gracias, Jorge. Ahí estaba. Chao, que estén bien. Jorge Salazar, quien es representante, como decíamos, de Acción Ecosocial Quintero. Increíble lo que ocurre en Quintero Puchuncaví y no solo ahí, ¿no? Vamos a tener un ratito más contacto con un dirigente de San Bernardo que además, de repente miramos la zona de sacrificio como que están ahí en los bordes y la verdad de las cosas es que no es así. La región metropolitana capital del país existen zonas de sacrificio. Claro. Hoy se están produciendo y ahí hay espacio en otras regiones que también se han ido ya acumulando. Quizás no por decisión completa que se haya tomado, no, esta va a ser la zona de sacrificio, por ya descarte, porque la conclusión de las decisiones que se han tomado ha ido deparando en que se forman de vía fáctica zonas de sacrificio. Así es, vamos a hablar en un ratito con Vladimir Bolton, así es que vamos a una pausa musical, Camilo, y luego ya hablamos sobre este tema vinculado aquí a esta región metropolitana. Cada cara de ti. Son ya las 5 de la tarde con 40 minutos. Estamos viendo acá con Camilo Sánchez el increíble, devastador incendio en la Amazonía. Camilo, hay fotos satelitales que muestran la envergadura del incendio y es impactante. Son prácticamente países enteros quemados, ¿no? 500.000 de hectáreas han sido devastadas en 16 días. Y esto continúa. O sea, vamos a tener, si es que esto no cambia, porque además el cambio climático tiene expuesto al país o al mundo en una situación crítica donde son incontrolables estos fenómenos que alguno pudiese pensar pudiesen ser hasta naturales, no sé, creados por acción, pero no, estas cosas se vuelven dramáticas, no tiene espacio. Y mira, justamente en un país, Brasil principalmente, donde Bolsonaro ha dicho, luego de esto, que culpando que existen ONGs que han hecho intencional este incendio para culparlo a él, y ha señalado también, y esto lo señaló previamente, está cucú ese caballero, pero además es que es depredador, es un depredador innato, y dentro de eso dice, en otro momento plantea, bueno, que es necesario la Amazonía ocuparla para lo que es la industria ganadera e inmobiliaria. O sea, está con la idea de hace muchos años de poder devastar lo que es esta zona tan preciada. Le declaró la guerra al mundo indígena que vive ahí. Y hoy día estamos viviendo una consecuencia, una situación de tipo, no sé qué trascendencia vaya a tener luego. Pero mostraban fotos de cómo Brasilia, por ejemplo, Sao Paulo, ciudades importantes de Brasil, a las 3 de la tarde del día de hoy, estaban a oscuras. Justamente porque la humadera que esto ha dejado ha impedido la visibilidad. O sea, estamos hablando de una situación de otro tipo, y yo creo que es bueno que le pongamos atención, no solamente pensando en las decisiones que podemos tomar de cara a la COP25, sino que también que esto remueva ciertas conciencias. Así es. En la política esto tiene que ser un código mínimo, la preocupación por el futuro. El tema medioambiental, que debe ser central ahora en todo discurso político, ¿no? Estamos en contacto con Vladimir Bolton, dirigente social de la comuna de San Bernardo, con quien vamos a hablar respecto a la mega planta de hormigón que compromete a San Bernardo y el bosque. Vladimir, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Richard. Aprovechar de saludar a Camilo también, que es parte de este programa en este momento. Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Bueno, Vladimir, cuéntanos de qué se trata esta mega planta de hormigón, por qué han reaccionado los integrantes de la comunidad en San Bernardo, el bosque. Se hizo una especie de festival hace algunas semanas también para reclamar por esta situación. ¿Cuál es el problema con la planta? Bueno, en primer lugar plantear de que no es una planta, es una mega planta cementera que busca transportar clinker, que digamos es parte de materia prima del cemento y que es un aditivo bastante nocivo para la salud, genera reacciones en la piel, hay estudios que muestran de que provocaría abortos en las mujeres, y esta mega planta cementera se estaría instalando a menos de 300 metros de Vía Las Margaritas y otras poblaciones que están entre San Bernardo y el bosque, ya que los divide una calle, que sería Chacarita. Entonces, la verdad es que es un proyecto sin parangón. Ellos vienen un poco a sepultar la industria cementera que ya está instalada en el sector, generando una mega planta que buscaría poder nutrir de este material no solamente a San Bernardo, sino digamos a toda la región y a todo el país, digamos. Vladimir, ¿en qué momento está la instalación de esta mega planta? En estos momentos ellos entregaron su adenda, donde tuvieron que responder a cerca de 700 observaciones que se realizaron por parte de la ciudadanía, donde los principales articuladores de esta importante participación ciudadana fue la coordinadora medioambiental del Bosque San Bernardo. En ese momento están los servicios públicos, entendiendo también a los municipios, están haciendo observaciones, y ya el bosque se habría manifestado con alguna observación a la adenda que estarían en el camino de lo que la ciudadanía estaría planteando. No así San Bernardo, en esto ha sido un poco más espectador, al igual como lo ha sido con otros grandes proyectos que han amenazado, están amenazando y van a amenazar a la periferia de la región metropolitana. Cuéntanos, Vladimir, ¿quiénes toman las decisiones en términos de impacto ambiental, ¿no? La resolución de calificación de impacto ambiental, ¿en qué etapa está también? Y hay un tema con el terreno, ¿no?, que pertenece a EFE y que arrendaría su terreno a esta entidad privada. Siempre y cuando exista una aprobación de la RCA, que es una resolución calificadora ambiental que entrega tanto la intendenta con algunas seremías pertinentes, claro. Y EFE estaría condicionando a esa aprobación el ceder y arrendar finalmente este espacio a esta mega planta de hormigón. Ahora, las comunidades y las organizaciones sociales de San Bernardo del Bosque están pujando desde muchos espacios, y ahí se comentaba una iniciativa que se realizó, como fue el carnaval, la solicitud de que en ese espacio se pueda hacer un parque interurbano, que pueda dar respuesta un poco y pueda aliviar lo contaminado que está ese sector, y digamos las pocas condiciones tanto de áreas verdes como de recreación que el sector nor poniente de la comuna de San Bernardo y sur poniente de la comuna del Bosque están teniendo en la actualidad. Sí, o sea, ¿hay tiempo todavía para que las autoridades tomen una decisión escuchando a la gente? Mira, lamentablemente nosotros no tenemos grandes ejemplos que nos puedan decir sí, es una lucha que puede ser revertida. Sin ir más lejos, a menos de 5 kilómetros se instaló la mega bodega de Walmart. Todo en mega por allá, todo en grande. Su plataforma más importante dentro de los países fuera de Estados Unidos, entonces... Sin duda, ese ejemplo que nosotros vimos cómo finalmente la ciudadanía tiene poca permeabilidad o, de cierta manera, tiene poca incidencia en este sistema de evaluación de impacto ambiental, finalmente. O sea, por mucho que ellos nos digan, sí, es un espacio donde se puede participar, la verdad es que contra buffet de abogados, la ciudadanía, que ni un parlamentario tiene la voluntad, o concejales y algunas autoridades, puede tratar de equiparar algo que va a ser siempre imposible mientras este sistema se mantenga de la misma manera. Y peor aún, este gobierno busca reducir las atribuciones que este sistema tiene, reducir la participación ciudadana y finalmente terminar siendo un check-in más de las empresas para poder implementar su industria y su lo que ellos estiman pertinente en cualquier parte de nuestro país. Hemos visto casos de esta naturaleza donde se tiene que establecer la RCA, que es la resolución de impacto ambiental, digamos, de la resolución que le da el visto bueno a la implementación de esto, y sin embargo, cuando no existe movilización de los vecinos, a pesar de tener todos los argumentos en la comunidad, cuando no se impacta, cuando no se golpea en la gente y no se transforma en un hecho icónico, existen muy pocas posibilidades de que esto se resuelva a favor. Es decir, finalmente todo está a merced de las condiciones en las cuales se dé el debate, si es que se da. ¿Qué pasa con aquellos lugares, incluidos San Bernardo y el Bosque, donde existiendo comunidad no existe atención mediática sobre los impactos que esto va a tener? Porque después están las consecuencias, pues después tenemos los resultados y de eso se puede opinar, pero cuando estos proyectos están ahí, las exigencias tan mínimas como son, ¿qué es la estrategia que han pensado allá en la comunidad tomar para lograr elevar el costo de la decisión que tomaría en este caso autoridades de gobierno, principalmente intendencia y seremía, y pensando también en que estamos hablando de una zona tremendamente poblada? O sea, ya la conurbación entre el Bosque y San Bernardo es un hecho, no es que ahí hay un terreno en lo cual haya alrededor espacio para que, no sé, la mitigación del impacto ambiental sea tal. Va a tener un efecto inmediato en la población que vive cercana, entre ella está, que está a 300 metros, decías tú, del lugar donde se va a instalar esta mega planta. Sí, en ese plano es este programa uno de los pocos que le da espacio y cobertura a estas problemáticas. Mencionar que la estrategia un poco que esta coordinadora ha definido en todo momento es estar en una comunicación muy estrecha en primer lugar con las distintas organizaciones sociales y políticas que puedan colaborar en la agitación, en la resistencia desde la calle y los distintos espacios y frentes. Además, han sostenido una serie de reuniones con las distintas autoridades parlamentarias, principalmente de tanto el Distrito 13, que tendría al bosque como una de sus comunas, como también el Distrito 14, que contempla también a San Bernardo. En ese plano, el respaldo que han tenido, por ejemplo, de Yael Diomans, ¿sí? Maricela Santibáñez, diputado Leonardo Soto, Guillermo Tellier, han estado de una u otra forma colaborando con poder dar visibilidad a este conflicto, que es algo que en nuestro periférico territorio, por decirlo de alguna manera, es pan de cada día. ¿Y la derecha? El problema es que existe una institucionalidad que ya no está dando respuesta y no entrega las mismas condiciones al privado como a las comunidades que van a ser afectadas. Sí, son cerca de 78 camiones por hora que pasarían si se instala esta cementera, Vladimir, lo que se suma a cuántos eran los de la otra planta, cerca de 100 camiones por hora también allá en la planta que tú ya mencionabas en la parte sur de San Bernardo. ¿Qué va a pasar con las vías, ¿no? Cuando San Bernardo es una comuna que está creciendo, debe estar ya cerca de los 350.000 habitantes, se espera que llegue a los 500.000 porque es una de las zonas donde se está construyendo mucho nuevas viviendas. ¿Qué ocurre con la planificación urbana? ¿Qué es lo que dice acá el plano regulador también metropolitano? Porque si seguimos sumando y sumando megaplantas y camiones por hora, se hace medio inviable vivir, salir de la zona, ¿no? Justamente, y lamentablemente por la poca cantidad de servicios públicos, de infraestructura pública que estas comunas tienen, el desarrollo en las mismas comunas también se hace bastante inviable. Lamentablemente San Bernardo, de seguro el Bosque, La Pintana y otras comunas del sector están transformando en meras comunas dormitorios. La verdad es que el desafío, por cierto, que se ha planteado es no menor. En San Bernardo ya se han levantado las bases para la licitación del plano regulador y ya se han caído dos veces, y hoy día están generando un trato directo, lo que también a las comunidades nos tienen bastante en alerta. Y la posibilidad desde esos instrumentos de poder defender de cierta manera los intereses de la ciudadanía también es bastante relativo, porque si nosotros no contamos con las personas por un lado educadas respecto a estos instrumentos de planificación urbana, que entiendan su rol importante al momento de participar, no vamos a poder contrarrestar los intereses, por ejemplo, de la inmobiliaria, que pretenden de que el metro llegue hasta la Plaza de San Bernardo y no que siga avanzando por donde San Bernardo está expandiéndose en términos habitacionales. O sea, es un contrasentido finalmente sentarse en la misma mesa que el empresariado y sus macabros intereses, y la verdad es que hoy día no existen instrumentos claros, precisos, contundentes, equitativos, que nos permitan dar estas peleas en condiciones. La verdad es que el panorama en ese sentido es bastante oscuro si es que no se toman carta y se busque finalmente hacer una modificación a este sistema de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo. O sea, Vladimir, es un tema de fondo. Vladimir, pero a mí me llama la atención algo. ¿Qué dice la derecha que conduce el municipio de San Bernardo? ¿En qué está? ¿Hace opinión? Sí, la respuesta que el municipio de San Bernardo, encabezado por la alcaldesa Nora Cuevas, quien fuera jefa territorial de la campaña presidencial de CAS, o sea, esa derecha tenemos en nuestra comuna, los mandó a tocar las puertas del bosque a la coordinadora medioambiental del Bosque San Bernardo. Les dijo en el consejo municipal que ellas no tenían nada que hacer en solicitarle al consejo municipal su ayuda. Por cierto, los concejales, de manera muy superficial, manifestaron su apoyo a la coordinadora, se comprometieron, pero así como lo hacen con cada una de estas luchas que lamentablemente se están volviendo más cotidianas. Hoy día la incapacidad de la derecha de responder a estas temáticas, de responder a la construcción finalmente de una ciudad equitativa y que responda a las necesidades de su habitante, es nula. Por eso la necesidad de, y también de hacer un llamado a la oposición que pueda generar acuerdos para construir alternativas que den de una manera un respiro a las comunidades que hoy día estamos siendo asfixiadas por esta cantidad de proyectos que, como decía muy bien Richard, que además es vecino de nuestra comuna, nos limitan bastante en nuestro desplazamiento y en nuestro desarrollo cotidiano. Hay redes sociales, se puede seguir a @coordinadoraambientalEBSB del Bosque y de San Bernardo, Coordinadora Ambiental EBSB, para tener más información y seguir el paso a paso que da esta coordinadora para oponerse a este proyecto que contaminaría, ¿no? Afectaría la calidad de vida de los vecinos y no estamos en tiempos en que hay que seguir posicionando proyectos que contaminen, ¿no? Estamos en tiempos en que el medio ambiente tiene un rol central en todo el debate público. Así es que, Vladimir Bolton, muchísimas gracias por tu conversación. Que estés muy bien. Igualmente, Richard, Camilo, y mandarle, aprovechando la tribuna, un tremendo saludo a las chicas de la coordinadora, a la Pascal, a la Noemí, que se han sacado, entre otras, a la Elizabeth, que se han sacado la cresta por poner este tema en la palestra, y agraciadamente se está haciendo notar, se están pronunciando medios como Chile, Radio Nuevo Mundo, y eso va en un buen camino. También agradecerles por el rol que ustedes cumplen desde la tribuna en la que están. Muchas gracias, Vladimir. Ahí está Vladimir Bolton, Camilo, un capítulo bien potente hemos tenido el día de hoy, ¿no? Y qué bueno es que esta plataforma sirva para conocer que existen personas, organizaciones que se movilizan, que alzan la voz para defender lo que es justo, ¿no? Su calidad de vida y vivir libres de contaminación. Mira, y un mínimo común en toda ella. Más allá de que comprenden y comparten esta causa de todas las edades, personas, pero son dirigentes y dirigentes jóvenes. Pascal en el Bosque, Vladimir en la comuna de San Bernardo, ambos son jóvenes, jóvenes que coordinan el trabajo medioambiental. En el caso de Quintero Puchuncaví, estamos hablando recién con Jorge. Jorge es un dirigente juvenil. Yo creo que hoy día, cuando tocamos estos temas, nos preocupamos también de qué mundo estas generaciones que se llaman nuevas, o que llamamos nuevas, algunos más nuevos que otros, pero que pensamos en qué mundo vamos a tener con las imágenes que, además de fondo de esta Amazonía quemándose, qué mundo vamos a heredar y qué mundo vamos a poder heredar luego. O sea, que familias estén decidiendo o personas estén decidiendo no tener hijos únicamente por el hecho de lo que va a significar vivir en este mundo de aquí unos 50 años más es tétrico. Entonces, el llamado finalmente no es que desde aquí decirle a otros que con sus intereses, que son tan mezquinos, cambien su actitud. Esto es un llamado a las personas que queremos hacer transformaciones, de tomarnos las cosas en serio, de que no tenemos mucho tiempo, de la cuenta regresiva, y de que además debemos incorporar, si es que no lo tenemos plenamente asumido, que el debate central tiene que ver con la civilización. Ya no se trata únicamente de temas particulares que uno puede o no tomar condición de solidaridad con uno u otro. Este es un tema ya de supervivencia humana, la especie, como decían algunos líderes mundiales en otro momento, que decían corre riesgo, al punto de que si el capitalismo, así como lo conocemos, sigue avanzando a los pasos que va, nosotros, y lo dicen expertos, no lo voy a decir solamente yo, de aquí a 30 años más vamos a tener un planeta asumido en una crisis civilizatoria ya irreversible. O sea, a esta generación le toca finalmente hacer un golpe de timón, y qué bueno que sean jóvenes los que estén en esto. Perfecto, Camilo Sánchez, muchísimas gracias por este nuevo gran capítulo de Juventudes. Nos seguimos encontrando con diferentes voces jóvenes que nos hablan de las necesidades que tiene el pueblo para seguir viviendo y viviendo mejor. Así es que, Camilo, muchísimas gracias, nos encontramos. Gracias.